Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Diversas Voces. Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas Voces, con diversos temas para toda la familia. Diversas Voces, con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Bienvenidos. Bienvenidos. Muy buenos días, amigas, amigos oyentes de Radio Casa de la Cultura. A través de 940 amplitud modulada, les damos un cordial saludo. También queremos destacar que estamos en nuestro sitio en internet en www.casadelacultura.gob.es. Además, queremos invitarles a que se queden con nosotros porque la música que les proponemos para el día de hoy es de Concha Buica. Y también sobre el tema que vamos a hablar en el día de hoy, es muy interesante para todos ustedes y para todos nosotros. Vamos a hablar sobre los alimentos con grasas trans. ¿De qué se trata? Pues esto lo vamos a descubrir en este programa. ¿Cómo funciona la mente de un ladrón profesional? ¿Se han preguntado ustedes? BBC Mundo pone a consideración este tema. Y la Copa América está dando mucho de qué hablar con lo ocurrido entre el partido entre Chile y Uruguay. Sobre esto vamos a hablar en el programa del día de hoy. Así que, bienvenidos, bienvenidas a Diversas Voces. Pensamientos, mensajes, historias de la vida cotidiana, en Vivir y Contarlo. Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. Cuando cierro los ojos comienzo a ver como si recorriera una distancia infinita a una velocidad imaginable, como si la realidad me permitiera abstraerme más allá en un viaje remontado por mis alas para poder comprenderla en profundidad, sumergida en realidades y pensamientos, nadando para no ahogarme en ellos. Pierdo impulso mi esencia y mojo las alas de mi vuelo. De repente surge entre las aguas una oportunidad que no recibí antes, la cual, como un tronco en medio del océano, me permite salir del agua por un momento para descubrir el paisaje, mirar hacia el cielo, respirar, secar mis alas. En ese instante, impulsada por cierta magia inexplicable, remonto vuelo y diviso el todo de mi reciente experiencia, de mi nado sin rumbo. Entonces veo el camino desde lo alto con claridad y descubro lo maravilloso que fue sentir el agua fresca en mi corazón ardiente, ávido de emociones, y que en el vuelo, aunque el viento me refresque, me acerco al sol que quema mi alma cuando se pierde del recipiente al cual pertenece el que permite sentir tantos sentires. En ese momento decido regresar a mi camino, ya no para nadar sin rumbo, sino para fusionar mi alma al cuerpo que me tocó ocupar y nadar volando entre el agua y el cielo. Ahora, sin sumergirme, sino divisando el horizonte, quizás el día en que descubrí mis alas, remonté un vuelo tan elevado que el camino de mi vida se tornó tan pequeño que parecía insignificante. Sin embargo, el caminar ocultando mis alas provocaba que viera tan lejano el cielo que mi vida parecía a medias. Y así sucedía, desde tan alto o sumergida. En lo alto mis ojos no veían, solo soñaban. En lo profundo mis alas no volaban, se mojaban. Creo que es tiempo de volar sobre el horizonte, agitando las alas para divisar el paisaje y nadar sobre toda la superficie. Cuando abro los ojos comienzo a ver, recorriendo una distancia infinita a una velocidad inimaginable, como si los sueños me permitieran abstraerme más aquí, en una vida con alas que me permite caminar para vivirla con profundidad y disfrutar la magia en momentos que explicarlos sería perder la razón y vivirlos encontrar libertad. Mira el tiempo como casi sin querer mueve la trenza que anoche ahogaba tu pelo, tu pecho.

Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas Voces, con diversos temas para toda la familia. A partir de las 10:30 de la mañana, 940 AM. La primera radio pública cultural del país. La semana pasada, Estados Unidos anunció que las grasas trans, una sustancia frecuentemente utilizada en los alimentos procesados, serán retiradas gradualmente del mercado hasta su prohibición total en el 2018. Las grasas trans artificiales están presentes a menudo en la margarina, las palomitas de maíz, las galletas o los alimentos congelados. Escuchemos el informe con Radio Francia. La semana pasada, Estados Unidos anunció que las grasas trans, una sustancia frecuentemente utilizada en los alimentos procesados, serán retiradas gradualmente del mercado hasta su prohibición total en 2018. Las grasas trans artificiales están presentes a menudo en margarinas, palomitas de maíz, galletas o alimentos congelados, y aunque no tengan ningún beneficio para la salud, la industria alimentaria las usa para mejorar la consistencia y alargar el tiempo de conservación de los alimentos y así reducir costos. Según un estudio de la ONG Environmental Working Group, especializada en salud humana, el 37% de los productos vendidos en los supermercados estadounidenses contienen grasas trans. A la doctora María Ballesteros, endocrinólogo y miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, le preguntamos cómo se producen estas grasas trans. Son aquellas que se producen por un proceso que es la hidrogenación de la grasa. Ese es un proceso que se produce de forma natural en algunos rumiantes y por tanto están presentes en cantidades muy pequeñas en la leche y en la carne de animales como el cerdo o el cordero, pero además son las que fundamentalmente la principal fuente no es esa, sino que se producen en la producción industrial de alimentos procesados. Es lo que consigue esa hidrogenación, es lo que consigue la grasa que es líquida, tipo aceite, hacerla una grasa sólida. ¿Tiene algún efecto negativo para la salud a partir de cierta cantidad de las grasas trans? Sí, se ha visto que ese tipo de grasas son las grasas más perjudiciales desde el punto de vista de la arteriosclerosis, son las que fomenta que se desarrolle la placa de ateroma, que es la que produce al final las cardiovasculares. Son grasas que lo que hacen es empeorar el perfil lipídico del paciente, aumentar los niveles de colesterol malo y disminuir los niveles de colesterol del bueno, y que favorecen que se produzca esa aterosclerosis, que el resultado final son enfermedades cardiovasculares. O sea, causa, por ejemplo, obstrucción arterial. Pues tipo infarto del miocardio o ictus u otras enfermedades cerebrovasculares. Incluso hay un estudio que lo relaciona con el deterioro cognitivo, con la aparición de demencias, como consecuencia también de problemas vasculares, de que las arterias cerebrales, pues digamos, se atascan por ese tipo de grasa que es mucho más perjudicial que el resto de las grasas. ¿Usted como médico se alegra de la prohibición de esta sustancia, del uso sí, de esta sí, sustancia? Por supuesto. Sí, porque ya le digo que la fuente principal de ese tipo de sustancias es alimentos procesados, es decir, que no es algo que sea inevitable consumir en una dieta equilibrada, todo lo contrario. Entonces, claro, están muy presentes en alimentos que se consumen con mucha facilidad, tipo la comida rápida, y eso es lo que perjudica nuestra salud gravemente. Por tanto, no pasa nada desde el punto de vista de una dieta equilibrada porque se prohíba, y al revés, solo tenemos beneficios, no hay ningún perjuicio de quitarlas de la dieta. Doctora Ballesteros, la margarina es un producto que a veces contiene grasas trans artificiales. ¿Es entonces más dañina la margarina que la mantequilla? Inicialmente lo que se hacía eso para fabricar margarina era eso, y hidrogenar la grasa, y entonces se convertía en una grasa mala. Como durante muchos años lo malo fue la grasa trans, la margarina, pues ahora hay muchas marcas de margarina que lo que han hecho ha sido disminuir la cantidad de grasa trans de su margarina, con lo cual hay margarinas, digamos, más saludables que otras. El problema de la mantequilla es que tiene grasa saturada, y el problema de la margarina es que tiene grasa trans. Si hay que elegir, pues claro, mejor quedarse con la grasa saturada, pero mejor que no haya que elegir, ¿no? Hay otras grasas más saludables, como el aceite de oliva.

sólida pero despierta. Con miedo pero con fuerza, yo voy con miedo pero con fuerza, yo voy con miedo pero con fuerza, yo voy con miedo pero con fuerza, yo estoy jodida pero contenta. Sólida pero despierta. Yo voy con miedo, pero con fuerza, yo voy con miedo, pero con fuerza, te digo, tonta. Toda la vida se paga. Tonta, toda la vida se paga. Tonta, toda la vida se paga. Están escuchando diversas voces, diversas voces, por los 940 kHz, amplitud modulada. Vamos a hablar de la Copa América, específicamente sobre el partido entre Chile y Uruguay, que está siendo comentado en las últimas horas por lo ocurrido en ese partido. ¿Para Chile fue justo? ¿Para Uruguay no? ¿O por lo menos no de la manera como se decidió el desenlace? Algunas de las preguntas, algunas de las interrogantes que vamos a hacernos hoy. El fútbol suele ser blanco o negro. Y los grises aparecen solo cuando el argumento comienza a debilitarse. Así fue el durísimo partido entre Chile y Uruguay por los cuartos de final de la Copa América, que terminó con triunfo local y desespero visitante. Cada jugada fue vista por millones de ojos desde el pitazo final, se comenzaron a analizar con kilómetros de tinta y surgieron debates interminables que renacerán con el paso del tiempo. Ni futuras generaciones podrán llegar a un consenso. Hubo algo de fútbol sobre el Estadio Nacional propuesto en su mayoría por Chile, pero lo que quedó en la retina y la memoria de la gente no fueron los regates ni malabares con el balón, de lo que hubo bien poco. Ni siquiera el nombre del autor del gol, Mauricio Isla, se recuerda fuera de las fronteras que limitan el territorio chileno. La imagen del partido, la foto que se multiplicó en los medios de comunicación y en las redes sociales, fue el llamado El Dedo de Dios, del chileno Gonzalo Jara a Edinson Cavani, quien reaccionó y fue expulsado. Hasta memes le hicieron, pero cientos de memes. No fue el único incidente de un partido trabajado con jugadas polémicas y explosivas reacciones. Acciones por las que debate el mundo del fútbol. Comencemos por el preámbulo de la expulsión del delantero uruguayo. Ocurrió en el minuto 29. Cavani baja a defender una acción en su campo y presiona a Arturo Vidal. El balón queda suelto y ante la carga de Cavani, el chileno pone su cuerpo para proteger el balón y cae al suelo por un contacto con el uruguayo. El árbitro brasileño Sandro Meira Ricci consideró que hubo infracción en la jugada a favor de Chile. Cavani protestó airadamente la decisión e increpó al asistente Fabio Pereira, por lo que fue amonestado. La falta es cuestionable, pero la reacción de Cavani no. El delantero Charrúa trabajó mucho durante el partido, pero casi siempre en labores defensivas. Fue cuando llegó el minuto 63, en una jugada en el centro del campo en el que Chile se disponía a cobrar una falta sobre Alexis Sánchez. Hubo un pequeño intercambio de palabras entre Jara y Cavani, cuando el primero trató de sacar la falta rápidamente y el segundo buscó evitarlo. La acción se reanudó y fue cuando el defensor chileno se acercó a Cavani para seguir la discusión, provocando la reacción de Cavani, que el árbitro vio y por la que le mostró una segunda cartulina amarilla y por ende la expulsión. Lo que no vio el brasileño Ricci fue lo que hizo Jara, quien tocó con su dedo el trasero de Cavani, y por eso el atacante reaccionó con una leve cachetada a la cara. No está claro si habrá una sanción contra Jara y si su acción es considerada como una agresión por el reglamento. Jara se tiró al suelo, como hizo teatro, como que le hubiera golpeado un trompón, pero nada. El ex capitán uruguayo Diego Lugano fue claro con su mensaje en Twitter. Y con este muchacho, Jarita, habrá que hablar cuando nos crucemos por el mundo. Parte de la prensa destacó la falta de códigos de Jara, quien antes también estuvo envuelto en otra polémica con Luis Suárez al recibir un puñetazo en la cara durante un partido de eliminatorias para el Mundial de Brasil 2014. ¿Se acuerdan? El defensor Jorge Fuchile sufrió todo el partido los continuos ataques chilenos por su banda, necesitando constantemente la ayuda de un inmenso Diego Godín por las llegadas de Mauricio Isla, Arturo Vidal, Jorge Valdivia y Eduardo Vargas. En el minuto 40 del primer tiempo fue amonestado por llegar tarde a una acción sobre Eduardo Vargas, quien ya había soltado la pelota. Pero la polémica ocurrió hacia el final de la segunda parte, en el minuto 88. Alexis Sánchez busca un balón, pero Fusile llega primero a la pelota con su pierna derecha estirada. Con la izquierda barre por detrás al delantero chileno, quien cae al suelo. El árbitro Richie, quien estaba detrás de la jugada, consideró que había sido una entrada agresiva y mostró la segunda tarjeta amarilla a Fusile. Para los jugadores uruguayos fue una decisión muy rigurosa y protestaron airadamente contra Richie y su asistente. Emerson de Cavallo, quien fue rodeado y acosado por varios jugadores. El colegiado brasileño no tomó ninguna acción en este caso y esperó a que se calmaran los ánimos. También hubo protestas contra Sánchez, a quien culparon de haber exagerado la acción. Durante la trifulca, el técnico Oscar Tavares entró a protestar en el terreno de juego y también fue expulsado. Uruguay es un equipo acostumbrado a competir y, mermado por la ausencia de Luis Suárez, planteó un partido muy compacto con sus líneas defensivas a la espera de su rival. Fue similar al que jugó contra Argentina en la fase de grupos, que perdió con un fantástico gol de Sergio Kun Agüero, y al amistoso que ganó 1-2 contra Chile en Santiago en noviembre del año pasado. Tal fue la estrategia sobre el campo que desde el primer saque lateral del partido comenzó a jugar con el tiempo, bajando el ritmo a las acciones. Tuvo un par de acercamientos en los primeros minutos, pero a partir de allí el control de la pelota fue completamente de Chile. Las estadísticas del partido señalan una posesión del 80% para los dirigidos por Jorge Sampaoli y 633 pases contra 160, además de 15 disparos para los chilenos por 6 de los uruguayos. Pese a esas diferencias en número, Uruguay aguantó de manera muy efectiva y el portero Fernando Muslera no tuvo que defender acciones del verdadero peligro, más allá de un disparo desde afuera del área de Vidal. Cuando comenzaba a aparecer la posibilidad de la definición por penaltis en el horizonte, ocurrió la expulsión de Cavani, que condicionó el desarrollo del partido. A partir de allí, Chile aumentó su fuerza ofensiva con la entrada de Matías Fernández y Mauricio Pinilla, que fueron claves para que Isla encontrara el espacio necesario para debatir la resistencia charrúa. ¿Qué hubiera pasado si Jara no hubiera provocado a Cavani o si el delantero no hubiera reaccionado? Imposible saberlo, pero seguramente será algo que se debatirá por mucho tiempo. Así las cosas en el fútbol, eso es lo que pasa en Chile, y nosotros comentándoles algo de este partido entre Chile y Uruguay. Emborrachar mi corazón para borrar un loco amor que más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos en los besos de otras bocas. Si tu amor fue flor de un día, ¿a qué causa siempre mía esta cruel preocupación? Quiero por los dos mi copa alzar para poder así brindar por los fracasos del amor. Nostalgia de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como fuego tu respiración. Angustia de sentirme abandonada y pensar que otra a tu lado pronto, pronto te hablará de amor. Hermana, ya no quiero rebajarme ni pedirte ni rogarte, no decirte que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las hojas muertas en mi juventud. Sentimental, llora mi alma de fantoche, sola y triste en esta noche, noche negra y sin estrellas. Si las copas traen consuelo, aquí estoy con mi desvelo para ahogarlas de una vez. Quiero emborrachar mi corazón para poder así brindar por los fracasos del ayer. Nostalgia. Escuchar tu risa loca y sentir junto a mi boca como fuego respiración. Angustia de sentirme abandonada y pensar que otra a tu lado pronto, pronto te hablará de amor. Hermana, ya no quiero rebajarme ni pedirle ni rogarle, no decirle que no puedo vivir. Desde mi triste soledad veré caer las hojas muertas hoy de mi juventud. De lunes a viernes por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Diversas voces. Diversas voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas voces con diversos temas para toda la familia. A partir de las 10 y 30 de la mañana, 940 AM. La primera radio pública cultural del país. Les decía al inicio del programa, amigas, amigos, que vamos a hablar sobre cómo funciona la mente de un ladrón profesional. Eso es lo que se plantea BBC Mundo el día de hoy. Al principio parece casi demasiado fácil. Mientras oigo el crujir de las hojas, atravieso la puerta de atrás, cruzo el jardín y abro la puerta sin que nadie se dé cuenta. Estoy cometiendo un delito a plena luz del día y nadie puede detenerme. Mi júbilo se convierte pronto en una especie de neblina mental. Primero agarro la televisión de pantalla plana, pero se me cae al suelo. El tiempo vuela, así que subo corriendo las escaleras, luego las bajo, las vuelvo a subir. Agarro una laptop, un teléfono, pero con las prisas me dejo algunos de los objetos más preciados. Mi cómplice Clayne me señala una chaqueta que cuelga en una silla dentro de la que hay una cartera con tarjetas de crédito y llaves que hubieran podido llevarme fácilmente. Luego señala el iPad que dejé en la silla y los pasaportes en los cajones. Estoy destrozado, pensé que iba a ser un ladrón bastante bueno. Al menos no tengo que preocuparme porque me descubra la policía. la casa que estábamos robando no es real. Está en la pantalla de la computadora y forma parte de un programa de realidad virtual que puedo controlar con un ratón. Es la última herramienta que Ni, una psicóloga forense de la Universidad de Portsmouth del Reino Unido, ha estado utilizando para intentar meterse en la mente de los ladrones. En el pasado, la gente pensaba que los ladrones eran impulsivos, indiscriminados y oportunistas. No pensaban que fuesen muy listos porque normalmente no tienen gran educación, dice. ¿Y esto ha sido un error? Ni ha visto que los ladrones tienen una compleja caja de herramientas cognitivas con habilidades desarrolladas y automáticas muy similares a la de un jugador de ajedrez o una estrella de tenis. Ni empezó su investigación en cárceles donde preguntó detalladamente a los delincuentes sobre sus fechorías. Investigó en sus recuerdos, con entrevistas y cuestionarios, y mostrándoles fotos y mapas de casas y de calles para intentar que recordaran sus estrategias. Podríamos pensar que los delincuentes condenados son desconfiados o tienen una actitud hostil hacia alguien que intenta descubrir sus secretos, pero en realidad les gusta. La mayor parte del tiempo están muy aburridos, así que están encantados con que alguien se interese por lo que hacen, dice Ni. En sus experimentos, la investigadora ha mostrado que la mayor parte de los ladrones trabaja con un habilidoso piloto automático que le permite aprovechar rápido las oportunidades que encuentra. Todo empieza mucho antes del día en que cometen el delito. Cuando el ladrón empieza a necesitar dinero, comienza a fijarse en objetivos potenciales durante sus actividades diarias, como pasear al perro, por poner un ejemplo. Pero son sorprendentemente flexibles y pueden cambiar rápidamente de idea el mismo día si ven otra casa que es de más fácil acceso, porque alguien ha dejado la puerta o una ventana abierta, o porque los propietarios están fuera. Una vez dentro, el piloto automático es esencial para que el delincuente no pierda la cabeza, tal como experimenté yo mismo en mi intento chapucero de robo. En el subconsciente, Ni también utiliza una simulación de realidad virtual para pedir a ladrones convictos que demuestren cómo procederían en un robo. A pesar de lo artificial de la situación, tienden a tomárselo en serio y muestran un comportamiento igual al que tendrían en una casa real. ¿Qué tan complicado puede ser?, me pregunté a mí mismo mientras entraba a esa casa virtual. Aunque sabía que debía fijarme en los objetos pequeños, fácilmente transportables y de mucho valor, de alguna forma mis ojos no se fijaron en ellos. Mi mente iba deprisa, pero no pude encontrar nada, así que acabé decidiéndome por los objetos grandes y difíciles de manejar. Mi confusión ofrece un gran contraste con el comportamiento de los ladrones en las simulaciones de Ni, que desarrolló junto con Martin White en la Universidad de Swiss, Reino Unido. Los ladrones experimentados siguieron en su mayoría la misma ruta por la casa, yendo primero en las habitaciones de arriba y luego a las de abajo. Encontraron fácilmente los bolsillos con las carteras y las tarjetas de crédito, así como las ropas de diseño, las joyas y otros pequeños objetos de valor, dejando atrás los aparatos electrónicos que se quedaron obsoletos rápidamente. Con una media de solo 4 minutos en la casa, los profesionales acumularon objetos por un valor de cerca de $1,560, más que el grupo de control con estudiantes que utilizó Ni como comparación. Sorprendentemente, la mayor parte de los procesos mentales parecieron llevarse a cabo en el subconsciente, dejando más espacio mental al ladrón para lidiar con el riesgo de ser descubierto. Por este comportamiento rápido, sistemático e inconsciente, Ni compara los robos con otras formas de actividades que exigen pericia, desde la música al tenis o al ajedrez. Los mejores en estas áreas dicen entrar en un estado similar de fluidez en el que toman la mayoría de decisiones cruciales sin ser conscientes. Y al igual que con esos otros tipos de expertos, Ni cree que los robos dependen de complejos esquemas psicológicos. Puede que la teoría de Ni parezca un poco abstracta, pero ella espera que sirva para indicar formas prácticas para luchar contra la delincuencia. Teniendo en cuenta las conclusiones de sus investigaciones, no le sorprende que las alarmas ya no sirvan mucho para disuadir a los ladrones. Al oír una alarma, la mayoría de los vecinos tardan unos 20 minutos en llamar a la policía, así que no son gran amenaza. Y son tan comunes que los ladrones han incorporado su sonido en sus esquemas mentales y pueden seguir robando sin poner atención al sonido. Ni cree que un truco útil podría ser encontrar algo inesperado que no entre en el guión habitual de un robo para sacar al ladrón de su proceso mental automático y subconsciente. Es probable que algo así les haga abandonar el delito, sugiere Ni. Hacer sonar una grabación con sonidos de pasos o incluso algo tan simple como un sonido blanco puede ser suficiente para distraer y perturbar al ladrón. Otra idea sería conformar tu casa de una forma distinta para confundir los mapas mentales del ladrón. Hay que innovar porque los ladrones se acostumbran a todo, dice la investigadora. De momento hay algunas medidas fáciles que podríamos tomar todos. Además de lo obvio, acordarse de cerrar las ventanas y las puertas, ni cree que una de las mejores estrategias es hacer como que siempre hay alguien en casa. Si sales a comprar, puedes decir adiós antes de cerrar la puerta para dar la impresión de que hay alguien dentro, aunque no sea de verdad. Así las cosas, y así se ingresa a la mente de un ladrón profesional. Están escuchando Diversas Voces. Diversas Voces. Por los 940 kHz, amplitud modulada. Desde tiempos inmemoriales, cantamos a nuestros bebés para que duerman mejor, sonrían o dejen de llorar. Varios estudios demuestran que la música es esencial para el desarrollo de los niños y una rama de la salud, la musicoterapia, utiliza la música para curar a los chicos y mejorar su bienestar. Un informe con Radio Francia. Un estudio recién publicado da nuevas pistas en el tratamiento de uno de los tumores más agresivos de mama, el HER2 positivo. Fue en Barcelona, en el Instituto del Valle de Hebrón, donde se llevaron a cabo los ensayos basados en un proceso celular, el de la senescencia celular, un estado en el que las células pierden su capacidad para dividirse. Este estado celular se ha asociado normalmente al envejecimiento y a diversas patologías, pero ahora se busca servirse de él para luchar contra los tumores de mama. El estudio fue llevado a cabo en el Instituto de Oncología del Valle de Hebrón, en Barcelona, gracias al apoyo de la Asociación Española contra el Cáncer, el Instituto de Salud Carlos III y la Breast Cancer Research Foundation. El doctor Joaquín Arribas López es el investigador principal. Él nos explica en qué consistió este estudio. Se sabe desde hace tiempo que algunas células dejan de dividirse mediante un proceso que se llama senescencia celular, que erróneamente se asemeja a envejecimiento celular, aunque no es exactamente lo mismo. Entonces, se sabía desde hace tiempo que esto es un mecanismo que usa el organismo para defenderse de los tumores. Si una célula sufre un daño genético que hace que se pudiera transformar en una célula oncogénica, este mecanismo entra en juego y hace que la célula deje de dividirse. Por tanto, desde este punto de vista, tradicionalmente o en los últimos años se ha considerado que la senescencia celular es un potente mecanismo antitumoral. Lo que nosotros hemos observado es que en tumores que se están desarrollando, un porcentaje de las células se hacen senescentes y por tanto dejan de dividirse. Sin embargo, un hecho colateral a esta parada en la división celular es que las células, aunque no se dividen y no proliferan y por tanto no pueden contribuir al crecimiento tumoral, siguen vivas, sin dividirse pero vivas, y cambian completamente sus propiedades. Y una de las propiedades que cambian en algunos tumores es que empiezan a producir factores que ayudan a otras células vecinas, que sí que están proliferando, a proliferar de manera más agresiva y a ser más metastáticas. Con lo cual se podría resumir diciendo que los tumores han aprendido o han pervertido un mecanismo antitumoral para usarlo en beneficio propio. De modo que hacen que solo alguna de las células que componen el tumor dejen de dividirse y se hagan senescentes, pero esas células no mueren y producen factores que ayudan a las otras células a proliferar. O sea que este proceso puede ser un proceso de doble filo. Se podría creer que es algo beneficioso, pero en realidad hace que el cáncer sea más agresivo. Totalmente, es un proceso de doble filo. Dependiendo del contexto y del tipo de tumor, puede ser muy beneficioso, porque imagínese que si afecta a la gran mayoría de las células de un tumor, es muy efectivo porque dejan de dividirse y eventualmente mueren. Es mucho más peligroso cuando no afecta a la gran mayoría de las células de un tumor, sino que afecta solo a un porcentaje pequeño. ¿Y ustedes en el estudio qué es lo que están tratando de hacer? ¿Bloquear o promover estas senescencias celular? Lo que hicimos es bloquear los factores que producen estas células senescentes. Claro, las células senescentes ya no se dividen, con lo cual ellas ya no pueden contribuir al crecimiento tumoral. Entonces el racional detrás del estudio fue que si bloqueamos los factores que producen, que son los perjudiciales porque ayudan a las otras células, tendríamos intacto el carácter antitumoral del mecanismo, porque la célula a la que afecta no divide, y bloquearíamos el efecto no deseado. Y eso es lo que hicimos realmente y demostramos que funciona en el contexto de un tipo de cáncer de mama. ¿Cómo lograron bloquear este proceso? Con anticuerpos monoclonales. Identificamos que un componente que se denomina interleuquina 6, que es este factor producido por las células senescentes, puede ser bloqueado con un anticuerpo monoclonal. Entonces, si bloqueamos esa interleuquina 6 en concreto, impedimos este efecto protumoral de las células senescentes. Un estudio que tomó 4 años para llevarse a cabo. El doctor Arribas nos explica cómo procedieron en esta investigación. Para llevar a cabo estos estudios necesitas modelos de laboratorio. El modelo preferido que usamos, nosotros trabajamos en un hospital grande en la ciudad de Barcelona, y tenemos acceso a muestras de que nos ceden los pacientes, tanto en cirugía como en diagnóstico. Lo que hacemos es, estas muestras, que son realmente trozos de los tumores, físicamente trozos de los tumores, los implantamos en ratones inmunodeprimidos. Y allí, como el ratón está inmunodeprimido, no reconoce el tejido humano como extraño y le permite que crezca. Esto es muy importante para nosotros porque tenemos una fuente inagotable de los tumores reales de los pacientes. Hay otros modelos de laboratorio, a veces muy elegantes, pero no representan fielmente lo que es un tumor. Un tumor tiene una serie de lesiones genéticas características que son muy difícilmente reproducibles en el laboratorio. Con lo cual, la mayoría de los experimentos los hemos hecho en este tipo de modelo, que es el tumor de una paciente, en este caso un tumor de mama, crecido en un ratón inmunodeprimido. Estos modelos se llaman PDX o incluso se han llegado a llamar espejos o avatares de los tumores, porque insisto que son exactamente el mismo tumor que crece en la paciente con las mismas lesiones genéticas, lo que podemos reproducir en el laboratorio. Y ha sido sobre estos modelos de tumores crecidos en ratones donde hemos demostrado todo este aspecto de la senescencia que se desconocía antes. O sea, en los ratones ustedes lograron bloquear este factor interleuquina 6. Muy bien. Y en ese caso, el tumor dejó de crecer. Efectivamente, eso es exactamente lo que pudimos demostrar en el laboratorio. Simplemente bloqueando ese factor, y demostramos que ese factor era producido solo por las células senescentes que había en el tumor, simplemente bloqueando ese factor, reducíamos muchísimo el crecimiento tumoral. Ahora, ¿cuáles son las perspectivas? Porque esta es una etapa todavía de experimentación. ¿Es que en un momento dado se va a poder aplicar esta estrategia en el tratamiento de los tumores de mama, sobre todo estos tumores de mama que son muy agresivos, que son HER2. Efectivamente, la posibilidad existe. Es un campo donde hay este tipo de tumores, hay bastantes fármacos contra ellos, pero una consecuencia obvia del trabajo es que se pueden combinar terapias que se usan actualmente con estos anticuerpos monoclonales contra la interleuquina 6, que ya se pueden usar en la clínica porque están aprobados para otro tipo de enfermedad. Con lo cual, la consecuencia es obvia y se podría planear un ensayo clínico combinando terapias existentes con anticuerpos monoclonales contra esta interleuquina 6. De hecho, nuestro trabajo fue publicado hace muy poco en la revista JNCI, una revista especializada en cáncer, y le dedicaba un editorial en que la revista admitía que una posibilidad directa del trabajo es combinar estas drogas que se usan actualmente contra los tres tumores HER2 con los anticuerpos contra la interleuquina 6. Y ya para concluir, hacia grandes rasgos, ¿en qué momento nos encontramos para el tratamiento de los tumores de mama? Es decir, ¿se ha avanzado mucho? ¿Es que ya hay un porcentaje de personas que se...? Mucho, se ha avanzado mucho. Lo que pasa que el avance no es simétrico. El tumor de mama, como la mayoría de los tumores, son muchas enfermedades distintas. Nosotros simplificamos llamándolo a todo tumor de mama, pero en realidad probablemente hay entre 5 y 10 enfermedades muy distintas. Entonces, en algunas se ha avanzado muchísimo. En este tipo de tumor HR2 positivo, lo que llamamos HR2 positivo, literalmente hace 25 años era el tipo de tumor más agresivo. Por ponerlo de alguna manera, si tenías un tumor de mama, las peores noticias en que fueran HR2 positivo. 20 años después, 25 años después, con todo el armamentario de drogas que tenemos, bueno, no se puede decir nunca que te diagnostiquen un tumor de mama sean buenas noticias, pero digamos que si te diagnostican hoy en día un tumor de mama HER2 positivo, estás en muy buenas condiciones de tener muy buena calidad de vida y tienes un montón de drogas que pueden ser usadas para estabilizar o incluso curar el tumor. En otros tumores, como el que se denomina triple negativo del mama, no hemos sido tan exitosos, con lo cual yo creo que el mensaje es muy optimista, se está avanzando, pero no se está avanzando igual en todos los tipos de tumores. Y en el caso de mama, igual que en uno se avanza muchísimo, en otros todavía falta más camino por recorrer. Amigas, amigos oyentes, gracias por la sintonía prestada al programa del día de hoy. Recuerden, diversas voces de lunes a viernes de 10:30 a 11:30. Que tengan un excelente fin de semana, amigos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Diversas Voces. Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas voces con diversos temas para toda la familia. Diversas voces con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Hasta pronto.